El MM actual que nos gobierna el país. Bueno, y nos supongo que estamos hablando de una René Adler, candidato a concejal, René. Sí, así es. Él ha venido ya varias veces acá. Tuvimos algunos encuentros. Sí. Algunos encuentros y desencuentros. No, creo que fueron todos muy desencuentros muy ideológicos. No lo sé. Bueno, candidata, se juegan. A ver, ¿cuál es la aspiración? Yo voy a ser duro de entrada. ¿Qué aspiran? ¿Me van a decir a ganar y gobernar el pueblo? ¿O la búsqueda está en llegar a meter un concejal y ver qué se puede hacer con la participación directa, que es lo ideal para cualquier partido político y cualquier grupo de gente que se propone participar en una elección, ¿no? Bueno, en primer lugar, buenos días, Mario. Gracias por invitarnos. Buenos días a su amable audiencia que nos escucha. De política, cosa que el ciudadano común ya no quiere ni escuchar, porque realmente escuchar propuestas, promesas, nos duele. En este momento, la situación como está, nos duele venir a escuchar propuestas y promesas electorales. Pero por eso estamos acá, porque nosotros creemos que en la vida no venimos a ganar y a perder, y mucho menos a una elección electoral donde creemos que es una gran responsabilidad el hecho de estar presente, de estar representando a un grupo de ciudadanos, sobre todo lo que nosotros estamos representados, es aquellos que no tienen voz y son, creo, que los que más están sufriendo. Estamos conformando un Frente Córdoba Ciudadana, integrado por varios partidos, por varias voces populares, nacionales y populares, entre ellas el Partido Unidad Ciudadana, Partido para la Victoria, Partido Solidario, el PI, me acuerdo yo que... El Partido Allende. Claro, el partido... Y a nivel local en Huerta Grande, se incorpora a este frente Partido Huerta Grande Despierta, que es un partido comprometido, cuyas banderas son la defensa del medio ambiente, el territorio, y bueno, los pulmones, decimos nosotros, que son nuestras sierras y nuestro paisaje y nuestro aire y nuestro suelo y nuestro aparato digestivo, que también hemos aprendido en todas estas luchas que tenemos por la no autovía de montaña, por la no instalación de la planta de asfalto y todas estas luchas por el cultivo con glifosato. Toda esta lucha, que es un movimiento nuevo, no en el mundo, pero filosófico, donde está entendiendo al hombre con su construcción económica, con su desarrollo económico en una economía sustentable, pero vinculado y relacionado y dependiente del medio ambiente que nos rodea, del cual tenemos que cuidar, que proteger y que mostrar la otra mirada. No venimos acá, ya le digo yo, a ganar o a perder, porque eso sería, si vamos al casino, voy yo a ganar o a perder. Lo que nosotros venimos es a traer nuestras voces y a jugar como jugamos en la vida como ciudadanos comunes, que es poner el corazón en lo que hacemos, trabajar con el corazón, comprometernos en estas luchas y en estos movimientos poniendo el corazón y el alma, y creemos que la política necesita ese cambio donde en la democracia nos estemos escuchando desde el vamos al vecino común, al otro que piensa distinto, al otro que tiene otra mirada, otra solución al mismo problema. Esa es la construcción que nosotros decimos que venimos a plantearnos. Primero, mirarnos nosotros mismos como ciudadanos. ¿Qué hicimos? ¿Qué no dijimos? ¿En qué no actuamos? ¿En qué miramos para adentro en nuestro lugar de confort? Porque como usted se refería recién a su hija, que se tiene que ir del país. Hijo. O hijo. ¿Por qué se nos van nuestros hijos? Porque saben que no tienen lugar en estos espacios. Saben que vienen por todo, por nuestro territorio, por los vivos, y no solo por los vivos, sino que también por los muertos, por los pueblos originarios, por los muertos que están hoy en el cementerio, esperando que los reconozcamos, como nosotros en nuestro caso en Huerta Grande tenemos una niña víctima del femicidio en la zona, Yamila Garay. Uh-huh. Tenemos otro chico, Mariano Marchetto, víctima de la adicción a las drogas, en una sociedad, en un valle de Punilla, donde no hay un centro de rehabilitación a la drogadicción. Y bueno, por eso, por todo eso, ¿cómo como sociedad no vimos ese chico con conflicto? ¿Cómo no lo abrazamos antes que se cuelgue en el patio de su casa? Por todo eso, por los vivos y por los muertos estamos acá, y para que no se nos sigan yendo nuestros hijos, para que no se nos sigan siendo perdiendo de los sueños y tengamos que ver crecer a nuestros nietos por internet, porque eso es lo que le va a pasar a usted. Por el Sky. Entonces queremos abrazarlo a nuestros nietos, queremos estar al lado de nuestros nietos, queremos que nuestros hijos tengan un lugar en este mundo y en este espacio. Teniendo un país que lo debería tener todo y claro, cómodo. Porque esto. Mire, justamente yo vengo de San Lorenzo hace 10 días. Me llamó la atención y digo, no podíamos avanzar. Fuimos a una fiesta, una reunión de compañeros de la secundaria, de la cantidad de camiones con acoplados que ingresaban a ese puerto que se lleva todo a Buenos Aires. Entonces yo dije, ¿cómo puede ser que estemos nosotros hablando del paico que aumente las raciones de los chicos en la escuela que comen una vez al día? Y veamos esta situación de camiones y camiones que van al exterior con nuestros granos. Entonces es un momento que tenemos que nosotros como argentinos, como ciudadanos, pensarnos, pensar qué nos pasa, escucharnos de verdad y bueno, implementar otra, barajar y dar de nuevo. Usted, a diferencia de las otras tres listas, que van a ir lista completa, ustedes van solamente en la candidatura a local. Exactamente, sí. A intendente y concejal, sí, que también se puede darle cuenta. Claro, que también se puede optar como lista completa, digamos. Nada más que no tiene otros candidatos. Sí, o sea, va lista completa significa intendente, concejal y tribunal de cuenta, la otra parte. Sí, y significaría cualquier otra opción que quiera de los otros tramos. Por ejemplo, puede votar a algún gobernador que quisiera. Claro, a ver, ¿sí? vamos y a la vez votar vamos lista completa. Que bastante lío hay con esta boleta. No, por favor. Tremendo lío. Usted está en la boleta como de todo el mundo, sí. Lo único que ustedes tienen en el comienzo, todo un espacio blanco, en gris, exacto, en gris y, mm-hmm. en gris, y al final solamente ustedes, no hay legisladores tampoco, no había legislador en el modelo último, pero entiendo que no hay legislador, no hay legislador porque nuestro candidato del Frente Córdoba Ciudadana se bajó, el señor pues, ¿cuánto, Carro? ¿Cuánto le perjudicó eso, que se bajara Carro? Y nada, nos confirman un modelo que nosotros venimos a cuestionar, que es de la organicidad verticalista de los partidos políticos, de traer las órdenes. No lo perjudica, pero está enojado por esto. No, es parte de las mismas traiciones de todo un modelo de construcción política del cual nosotros venimos a decir que te eligen a dedo el jefe departamental y viene a imponer las políticas y viene a decirte, o el gobernador que te dice que qué obra pública tenés que hacer, por qué y cómo, no te pregunta y hasta te da los fondos. No, nosotros creemos que esa forma de construir el poder y de ejercer el poder de espaldas al pueblo, de espaldas a la base, porque él debió haber consultado antes de darse de baja, cuando ya había alargado la candidatura. Máximo que había hecho en el 2017, había hecho una muy buena elección, Carro. Claro. Y ya había alargado inclusive la. En esta zona, sorprendente buena elección, con todo respeto al voto kirchnerista, ¿no? Pero sorprendente buena elección en La Falda, en Huerta, Valle, en esta zona en general, ¿no? Sí, sí. Así que como kirchneristas cuestionamos justamente esa parte del modelo de la verticalidad en la toma de decisión, en la elección del candidato y en lo que el candidato tiene que hacer. Y eso también lo vemos nosotros acá a nivel local con el tema de. Del montotismo, decimos, porque, bueno... Y usted tiene una muy dura. O sea, de acuerdo a la historia de este país y de la región, la provincia y la región, la historia es durísima. Enfrentan al oficialismo, además peronista, con todas las habilidades, entre comillas, que se sabe de ellos para las elecciones, y enfrentan a un radicalismo dividido, pero radicalismo y fuerte al fin, con referente... como Mario Negri por un lado, Ramón Mestre por otro, y que tienen estructura e historia de años también, en la habilidad también, entre comillas, de lograr la mayoría de los votos, ¿no? Sí, claro. De todas maneras, para nosotros, honestamente, en lo personal, y por lo que veo Miriam también, y por lo que es el equipo, No nos parece, no solamente nos parece duro, porque no nos sentimos que nos estamos enfrentando, nos parece más bien blando, más bien agradable. Nos estamos encontrando, vamos trabajando y construyendo distintos principios, distintas ideas, trabajamos muy en colectivo. Es un trabajo muy difícil de sostener, pero a la vez eso nos va también haciendo entender en dónde estamos. Cada una de las decisiones en todo este trayecto, que como has descrito fue muy complejo, la bajada de la candidatura supuestamente referente del partido, fueron momentos de, por supuesto, de reflexión y de análisis en colectivo, y tomamos la decisión de seguir adelante porque en definitiva esto es mucho más que simplemente un partido, digamos, por decir así, conformado desde el punto de vista legal. Este es el encuentro de vecinos que incluso no han militado, ni les interesaba militar, ni están siquiera interesados en las elecciones, para empezar a hablar desde otro lugar, y sabemos desde qué lugar podemos hablar, y ese lugar que muy bien describió Miriam, y no quiero sobreabundar, solamente para agregar que además es la posibilidad de éxito económica de la región. No solamente la protección del territorio está orientado a una cuestión, digamos, del no hacer. Es el hacer proactivamente para generar de esta región un atractivo turístico fenomenal, precisamente por el cuidado de su ambiente, que es exactamente lo que va a escasear y ya escasea en la humanidad. Y es por lo que también todos quieren venir. Bien. Hablando de la autovía que nombró recién, y como sé que alguna vez lo charlamos. ¿Nombre autovía? No, que nombró Miriam. No sabe el esfuerzo que hice en no nombrar autovía. Les comento, seguramente ya lo saben, pero acabo de hablar hace un ratito con gente que me viene ya confirmando que va a haber de nuevo audiencia pública y todo lo demás, porque se definió el trazado, que es, por eso el puente no caprichosamente termina donde termina, sino que de ahí se ensancha esa ruta de San Roque. Bien. Se ensancha el puente que cruza el río Cosquín, se va por detrás de Vialemacé, y ya detrás de Vialemacé, tomando un camino rural que se va a hacer autovía, salen al oeste, o sea, cero montaña alta saliendo del puente, cero mina, no era mina, sino uranio, yacimiento de uranio, es cero, o sea, se cruza ahí, como había un poco un pedido de sectores de ambientalistas de cruzarlo al oeste, claro, en crudo, así de donde se, si se podía cruzar con otro puente el San Roque era ideal también, sí, a sí. Parque Sikiman y atrás, ¿no? Sí. Pero eso me acaba de confirmar que va a haber ahora en breve este nuevo proyecto, y con nueva audiencia pública y todo lo demás, ¿no? Es bueno para la lucha de ustedes. Por supuesto, no lo sabía, creo que... Pues ya le vamos a encontrar un despacito. No, creo que es importante que de alguna manera se haya lanzado un gesto de reflexión y reconocimiento, porque lo último que se venía anunciando era que el gobierno estaba bastante decidido a intentar por la montaña. Entonces, si usted me dice que esto es así, yo creo que es un paso importante. Por supuesto, también será importante el proceso participativo, no olvidar que lo que hace falta es una evaluación ambiental estratégica, no simplemente la decisión de un trazado de una autovía. En eso hay que incluir al tren, en eso hay que incluir los posibles ensanchamientos en las rutas, porque los camiones van a seguir pasando por la ruta, vamos a tener los mismos problemas, nada más que muchos más van a pasar de largo. Así que bueno, vamos pensando entre todos. Yo estoy seguro que la solución va a ser la mejor, siempre y cuando sepamos qué queremos. ¿Queremos un valle turístico como lo es hasta ahora, donde vive la mayor parte? ¿Queremos un valle que recepte también vecinos, pero vecinos comprometidos con los códigos propios ambientales del valle, teniendo reservas importantes, asegurándonos de ese turismo real que viene a gozar de eso, que todo el turismo vino a gozar siempre, pero que de alguna manera, si no lo hacemos ordenadamente, tenemos mucho riesgo de perderlo? Bien, bueno, y Miriam Amelia Martínez, candidata a intendente y primer concejal, René Germán Amfelder, segundo concejal, María Susana Carrasco, tercera, Damián Suárez, cuarto, Vanessa Almada, quinta, Alberto Carlos Rodríguez, sexto lugar, Mercedes del Valle Montoya, séptimo lugar. Los suplentes: Jorge Federico Lázari, Herminia Bocija, Eduardo Hugo Cazón, mirá, como la avenida Cazón de Tigre, mirá, ¿qué tiene que ver? Bueno, Mariana Alejandra Cabrera, Roberto Carlos Neckbel, María Susana Cajal y Juan Ubaldo Maldonado. Primer Tribunal de Cuentas, estuve recién con él, Matías York, Estela Maris Massa, Miguel Gastón, mi apellido Gastón, suplente Julieta Arancio, Nicolás aquí. Artusa, acá está Julieta, Nicolás Artusa y María Belén Musacho. Hola. Bien, ¿y qué proponen? Fuera de lo que ya hablamos y en forma genérica, ¿qué falla grande? ¿Cuál es el peor problema de Huerta Grande? ¿Las calles, el agua, aumentar la posibilidad de más acceso al gas natural a la gente? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno. Primario, así como uno se fija siempre objetivo, ¿no? Sí, sí, prioridades. Prioridades. Tenemos que tener un proyecto. Nosotros decimos a 10 años que es que Huerta Grande sea una marca registrada, o la Huerta Grande frutal, porque queremos que tener en nuestras veredas árboles frutales, volver a tener árboles que nos den alimentos, y queremos estar produciendo dulces, mermeladas, envasando y exportando no solo a los lugares vecinos, sino también exportándole al mundo productos agroecológicos sanos, alimentos sanos, desde su semilla hasta su proceso de elaboración y conservación. Queremos estar siendo eso, la Huerta Grande Farm, que lo primero que vamos a hacer, vamos a registrar la marca Huerta Grande, porque vamos a ser un gran productor de frutas y hortalizas, como fueron sus orígenes Huerta Grande, proveyendo no solo al Hotel Edén, como originariamente lo hacía, o al pueblo vecino, sino también vamos a estar proveyendo al Mercado Central de Córdoba, como lo hacía a través del tren. Tiembla Cruz del Eje. Que tiemble Cruz del Eje, que tiemble todo el valle, porque vamos a estar alimentándonos con productos sanos desde la semilla que vamos a estar produciendo, porque nosotros tenemos agua de manantial en Huerta. Y cambiamos, en vez de la onda verde del Valle de Punilla, la onda frutal del Valle de Punilla. La onda frutal, la Huerta Grande frutal. La Huerta, Huerta de verdad. Ese sería el proyecto a 10 años. A 10 años estar exportando nuestras frutas, verduras envasadas y nuestros productos. En el mediano plazo estamos preocupadísimos por la situación económica, social, laboral. Creemos que nosotros creemos justamente. ¿Tiene alguna importante colonia de vacaciones ahí a punto de estallar? Todo, vamos a decirlo todo, porque, con esta porque palabra, no hay, ¿no?, un proyecto turístico que reivindique las raíces de Huerta Grande. Huerta Grande, ¿cuál es el tipo de turismo que tiene? Un turismo sindical y un turismo de pequeños hoteleros y cabañeros, que a los cuales no se los ha escuchado, no se los ha contemplado. Nosotros creemos que tenemos que empezar a trabajar en redes, empezar a reunirnos y trabajar con el centro comercial. Por eso nos violenta ahora que nos metan una vereda. El tema ese de Huerta Grande, si es cierto la estadística que me dieron, porque tenemos estadística de este fin de Semana Santa, de la cumbre 95%, la falda 92%, pero de pronto algún medio publicó que todo Punilla fue del 75% y en Calamuchita fue del 90%. Si eso es verdad, no solamente Huerta Grande, sino que Punilla, sobre todo el centro norte de Punilla, Carlos Paz, siempre hay que dejarla como una isla separada, está en problema, ¿no? Y está en problema, yo creo que en este tema turístico, desde lo público, pero también desde lo privado. Porque acá, yo ayer me reuní con unos hoteleros y las lágrimas, por eso no entendía lo del 92%, que no había venido a nadie y demás, pero son hoteleros que para invierno no tienen preparada la historia, como deben tener preparada. El turismo de Semana Santa, sobre todo, es de un nivel adquisitivo siempre un poquito más alto que el normal que tenemos. Salir. Entonces, ese no puede venir a un 2 estrella o a un 3 estrella mentiroso, o sea, ese busca otro nivel, ¿no? Y es lo que me parece que le falta un poco a la zona desde la inversión privada, ¿no? Sí, pero si estamos gobernados por un neoliberalismo que nos expulsa todo, que tenemos un nivel de pobreza del 32%, tenemos un nivel en Córdoba de los docentes, están el 70% de los docentes por abajo del índice de la pobreza, un nivel de que los chicos están sin poder acceder a los alimentos, sin poder acceder a la educación. Entonces, me parece que esa clase media que era la que venía al valle, porque acá no, el turismo de nivel adquisitivo para las cinco estrellas, que es un poco lo que nosotros tenemos apuntado en Huerta Grande. Parece un proyecto turístico apuntado a los hoteles cinco estrellas, concretamente al Tres Pirca. Y nosotros no es esa la oferta turística que estamos ofreciendo en todo el valle, no es a la gente del cinco estrellas. Por eso quizás quieran tener la autovía, para que vengan por arriba en los autos de alta gama, que ni nos vean al pueblo, vengan directamente. Tengan una bajada derecha. Claro, se instalen directamente a los clubes de golf y a los barrios privados y a los helipuertos, venga el gobernador a visitarnos con helicóptero. Quizás por eso quieran tener esta ambición de la rapidez de la autovía y de la rapidez del camino al cuadrado y de la rapidez de estar mirándonos desde arriba. No, eso no es la raíz de nuestro pueblo. Nosotros queremos ir a las raíces, queremos reivindicar el que vuelva el tren, que vuelva una Huerta Grande productiva de productos sanos, de alimentos agroecológicos. Eso por un lado. Por otro lado, estamos en una situación de emergencia, don Tibón. ¿Por qué le digo esto? Los chicos en la escuela, ya que yo soy docente hace 26 años y trabajo en la escuela secundaria, ya varias mamás que vienen y nos... ¿Segma de...? No, en el IPET 200, cuya especialidad es justamente los alimentos. Así que tenemos hasta la base para eso. Claro, tenemos nosotros... La misma escuela nos puede fraccionar y estar produciendo alimentos, aceite, envasado, escabeche, que ya se está haciendo, los chicos lo están haciendo. Sí, lo están haciendo, el año pasado. Esa escuela, las mamás vienen diciendo que los chicos comen únicamente en el Paico. Entonces, ¿qué pasa los fines de semana? ¿Qué pasa los días que está cerrado esa provisión de alimentos única y que ya es escasa? Y venimos de cuatro porque días. Porque la ración, sí, mientras estábamos paseando con los Vía Crucis y haciendo roscas largas nosotros en el centro, porque para hacer roscas somos... rosquero viejo. Somos rosquero viejo. Mira, hay momentos que a mí me da vergüenza pertenecer a la especie humana. Le digo sinceramente, me da vergüenza la insensibilidad que el sistema neoliberal nos ha generado. Porque como docente no podés decir, no, vamos a seguir dando clases. No podemos seguir dando clases. Tenemos que parar y decir, abramos los comedores. Creemos un comedor municipal de emergencia. Porque hay panaderos que, como ahora hicieron la rosca, los panaderos que colaboraron con la rosca, todos los días tiran pan, tiran factura, la que no lo dice. Entonces, organicémonos, por favor, y esto no lo decimos para el 12 de mayo, porque no, sino empecémonos a escuchar a la solución de los problemas urgentes. Un problema de alcoholismo, un problema de drogadicción importante, no solo en Huerta Grande, sino en todo el valle. Necesitamos un centro de contención y de solución de esas problemáticas. Un problema de empleo tremendo, con un empleo precario, un empleo, ya la ley de precarización, temporario, estacional. Entonces la inseguridad, ahora tenemos inseguridad. ¿Qué vamos a hacer? ¿La casa del Gran Hermano poniendo cámara por todos lados? No, la inseguridad es el producto de todas esas problemáticas que no se visibilizan. Y el sistema mismo capitalista deshumanizado es el que no nos deja ver, el que no nos deja ver ni escucharnos ni empoderarnos como humanos. ¿No es un poco estigmatizar al pobre, pensar que la inseguridad viene por estos temas también, Miriam? Por toda esta problemática, problemas de drogadicción, problemas de alcoholismo, problemas de quitarle los sueños, de quitarle los espacios a los jóvenes. Justamente acá hay una joven que va a estar en el Tribunal de Cuentas, es suplente, pero me gustaría que ella como joven también pueda expresar acá qué siente, porque nosotros acá lo que vinimos a expresar, no tengo trabajo, sobre todo lo que es lo que sentimos y lo que nos pasa al ciudadano común. Me gustaría que usted le dé un lugarcito. Sí, la escuchamos totalmente. Hola, buen día. Sí, bueno, está bien. Buen mediodía, Mario. Sí, me parece un buen punto para intervenir, para saludar también a la audiencia. Estamos hablando de desocupación y de juventud, y estamos hablando de peligrosidad, o de delincuencia, o de inseguridad. Creo que esta palabra que nos viene atravesando como sociedad es una de las motivaciones principales de mi participación en política y de mi participación en la sociedad, porque no solo considero que por estar ahora integrando una lista comienzo a formar parte de la política, sino que como joven, como estudiante, como mujer, como ciudadana de un pueblo al que amo, me siento que estoy participando desde los 16 años, cuando empecé a integrar una comparsa en la plaza de mi pueblo, cuando empezamos a luchar por la vuelta del carnaval en Huerta Grande, un carnaval que se recuperó hace 11 años, en el 2007, con un grupo de jóvenes tocando murga y tocando batucada en la plaza frente a la iglesia. Así que desde ese lugar me alegro mucho de poder participar en política, de decir que estamos hoy integrando una lista, una formidable lista, porque todas las personas que usted nombró hace minutos las considero personas extraordinarias, personas con un potencial enorme, que están poniendo su nombre, y no solo su nombre, sino que también su compromiso y su participación. Fue sorprendente cuando en esa reunión en mi casa, René, estábamos así como moviéndonos preocupados a ver si, bueno, era el día de conformar la lista para presentarse ese apurado día. El cierre, antes del cierre. En la junta, no sé, bueno. Cuestiones que dijimos, ¿llegaremos a conformar con los vecinos que van a venir? Porque hay que pedirle documento, hay que juntar papeles. Y bueno, superamos las personas que querían integrar la lista. Eran más de las que nosotros pensábamos. No tuvimos que ir a buscar a ninguno, ni decirle que le íbamos a prometer ningún puesto, porque la gente me teme, no sé, ahí. Sí, sí, sí. Bueno, cuestiones que hubo gente que no pudo entrar en la lista, por ejemplo Mabel, que bueno, eran gente que quería participar y decir que su nombre estaba ahí, pero al final tenía un límite la lista y no, y por ahí por cuestiones de fechas, hace cuánto que estás viviendo en Huerta, hace cambié el domicilio hace poco, y bueno, cuestiones así. Entonces eso es algo que me parece que es lindo poder rescatar en este proceso de construcción que se viene haciendo en este partido, en esta lista, en este rejunte de cosas lindas que pasan en Huerta, que bueno, eso, no sé, me iba a hablar de la inseguridad, sí. Terminé diciendo que era muy lindo estar en política. Está muy bueno. Sí, no, pero de estigmatizar al un poco lo que nosotros cuestionamos, estigmatizar la violencia, relacionarla con el pobre, porque no es sino, violencia no es sinónimo de pobre, de pobreza. Eso a eso me refería, ni el delito tampoco es sinónimo de pobreza. Sí, me parece que nosotros estamos pensando un poco la seguridad en nuestro pueblo en función de que podamos tener espacios de inserción, de que se puedan llevar a cabo nuestros proyectos, nuestros sueños, que dispongamos de tierra, que los jóvenes podamos acceder a espacios de trabajo en nuestra localidad, que no sea necesario migrar a las urbes, por ejemplo, la gran urbe que tenemos acá, 80 kilómetros, que es Córdoba, en donde si yo le cuento la realidad de mis compañeros, la mayoría termina trabajando de 8 a 12 horas por día, con salarios mínimos escasos, con los cuales de suerte pueden pagar un alquiler, entonces se juntan de a 3 o 4, esa es la realidad del joven de Punilla que migra a Córdoba. Entonces también tenemos que entender que para poder prosperar en un mundo en donde es muy caro vivir y donde realmente resulta difícil poder insertarnos de una manera amorosa y productiva, en realidad somos casi explotados los jóvenes. Entonces eso estaría bueno, de que nos podamos pensarnos los jóvenes de dónde queremos trabajar y cómo queremos vivir para tener una familia y para poder crecer con salud. Porque también cuando vamos a Córdoba, no solo vamos a estudiar y a formarnos, sino también vamos a ser empleados de McDonald's, empleados de las grandes empresas multinacionales, que muchas veces son las que nos prometen un futuro mejor, como en el caso de, por ejemplo, un Mariano Max, que te viene a mejorar quizás la capacidad productiva del pueblo, pero que también en ese espectro de trabajo no se ve reconocido el trabajo del despensero que trabaja todos los días, de los mercados locales, de las economías regionales, que son precarias, y que si vos le pones un Mariano Max en medio del barrio, quizás o afecte. Un chino, ¿no? Un chino, que ahora dejamos entrar a los chinos, que bueno, en buena hora, son hermanos nuestros, no queremos, pero tenemos que cuidar nuestro comercio local. Sí, no. El comercio que en la crisis del 2001, y le mando un enorme abrazo al señor Eduardo Bustamante, nos fió y nos aguantó tres o cuatro meses, nos fiaba el comerciante o el despensero de nuestro barrio. El del barrio. Claro, entonces, ¿cómo lo vamos a abandonar? ¿Cómo barrio vamos? El Alto. Claro, Barrio El Alto, aguante Barrio El Alto. El Eduardo es un tipo que te dice, bueno, pagame lo que pueda. Entonces, hay que cuidar nuestras raíces, hay que mirar para atrás, hay que volver a mirar al tren, hay que volver a mirar la huerta grande productiva de alimentos. Y ese proyecto que es interesante, ¿eh? Más allá de las veredas con frutales en vez de plátano, no sé qué. Es que lo había. Había en una época. Originalmente había. Lo más importante, ¿hay tierras fiscales en Huerta Grande como para el inicio serio, a lo mejor, de un emprendimiento así? Debe haber como en todos lados, o sea. No sé si fiscales, o sea, tierras disponibles. Sabemos que acá hay siempre que termina siendo el negocio de los piñeiros y demás, el quedarse con propiedades que no pagan sus deudas, sus impuestos, pero si fuera estatizado como corresponde eso y no terminando la mano de un privado, podríamos llegar a tener cantidad de lotes para el inicio de esto, ¿no? Perfecto, sí. Me parece que no se hace estrictamente necesario que el municipio tenga que disponer algo inmueble. Uh-huh. Para la ejecución de este tipo de proyectos. Esto es un camino lógicamente muy largo, que tiene que ver con el fomento, no va en contra de la propiedad privada, estamos pensando simplemente que esa propiedad privada tenga un fruto, digamos así, un producto un poco más sano y un poco más sustentable, ¿sí? Sustentable con las otras propiedades privadas. Sí. Entonces, es armonizar eso, que uno pudiera poner su granito de arena, aunque fuera desde el lugar que sea, ya desde este momento lo estamos haciendo, para que esto empiece a tomar. Y en el fondo lo que hay es hay un verdadero optimismo. O sea, nosotros creemos verdaderamente, si no estaríamos acá, pero creemos verdaderamente que en el pueblo, principalmente y especialmente en Huerta Grande, porque es donde uno vive y es lo que tiene inmediatamente, existe esa base, esa coincidencia en esto que estamos planteando. Sabemos que en el fondo está. Sabemos que en el fondo está en todos los pueblos, en realidad. Pero bueno, en nuestro caso, ahora, y en Huerta Grande, y por eso estamos acá. Y quizás fenómenos como lo ha sido lo de la planta de asfalto en su momento, que nos ha encontrado en situaciones en donde realmente era un divisorio de aguas. Porque para quienes pensamos de esta manera, que te instalen la planta de asfalto al lado de la toma del agua del pueblo, bueno, con toda una serie de consecuencias, que no es el momento para explicarlas, que era así cambiar completamente el perfil del pueblo, ya y definitivamente. Entonces, bueno, que eso esté pasando, nosotros nos sentimos empatizados, digamos, con el vecino, sabemos que está a veces cuesta mucho, tengo que reconocerlo, pero bueno, yo también vengo, creo que todos venimos de un mundo en donde nos han inculcado cómo consumir, qué productos culturales consumir, ¿no? O qué caminos andar, y bueno, nos vamos desconstruyendo, y esta es un poco la idea, ¿no? Primero tenemos que romper eso para empezar a ver qué hay en el fondo, y en el fondo estamos seguros que está ese amor por el ambiente. Lista A738. Los últimos minutos, cortito, va a ser un tipo juego. En serio, cortito. Acá nos mata. Empiezo por la más joven. ¿Por qué hay que votar la A738? Considero que porque hay que ejercer la ciudadanía, porque vamos a ir a votar con alegría, porque como lo dije en un comentario en Facebook, va a ser la primera vez que entro al cuarto oscuro con convicción de que estoy votando no a una candidata, no a una persona, sino que estoy opción o sospete colorete. Sí, no estoy votando una cara ni a un referente vacío. Estoy votando a las convicciones, a los sueños, a que necesitamos un mundo mejor, de que estamos en riesgo como especie y que si no empezamos a mirarnos las caras con una manera diferente y apostando a una construcción segura y en armonía con nuestro medio ambiente, nosotros vamos a creo que por primera vez voy a ejercer la ciudadanía con un fin positivo y no como estamos acostumbrados a meternos al cuarto oscuro, votar una lista o un candidato y que a los dos o tres meses te sientas defraudado. O tapándome la nariz, como dije yo alguna vez. Doctor. ¿Por qué hay que votarme a mí? La verdad que me suena raro. La lista. Perfecto. Sí, muy bien, de verdad. Porque pensé. Sí suena diferente. ¿Sí? Creo que la lista tenemos una total seguridad acerca de estos aspectos que mencionamos a lo largo de esta entrevista, ¿no? Nuestro primer principio es el cuidado del ambiente en cada una de las decisiones de gobierno. Aclaro que eso no solo es un principio, sino que es un mandato constitucional y legal en Córdoba, pero bueno, nosotros lo queremos poner como principio para que se sepa que desde ahí vamos a poner nuestra mirada, desde el lugar que nos encuentre. Así que en realidad no estás votando una lista, estás votando esas ideas, y ese es el motivo. Candidata. ¿Por qué nos tienen que votar al grupo? Porque no creemos que... A738. Claro, A738, que nos vamos a estar votando no solo esos... personas que participan ahí, sino a un montón de ciudadanos que hoy no se sienten visibilizados, escuchados. Entonces, porque tenemos que volver a recuperar los sueños como humanidad. Nosotros creemos que vienen no solo por nuestros alimentos, por nuestros trabajos, por nuestra forma de vida, por nuestra salud, que nos sacan las vacunas, que nos va sacando todo. En nuestras tradiciones, nuestros lugares históricos, nuestras casas, que hoy nos tumban una casa de 100 años con total impunidad. No solo que vienen por eso, por lo material, sino que vienen además por los sueños del hombre. Y lo último que tiene que perder el hombre, porque podrá perder la libertad por causas armadas, como lo vemos hoy con el Comodoro Py, con el D'Alessio, con el Stornelli que no se presenta. Podremos perder la libertad, los luchadores sociales, con causa que nos arman la derecha y el poder. Pero lo que no vamos a permitir, lo que luchamos por un mundo mejor, que nos integra todo, donde todos podamos vivir en paz y tranquilos, y todos podamos disfrutar de este valle armoniosamente, lo que no vamos a permitir que nos vengan a robar nuestro sueño y nuestra esperanza. Para eso hay que perder el miedo a participar, el miedo a dar la cara, el miedo de estar presente, el miedo de escuchar al otro, porque justamente vinimos a esta entrevista nosotros porque se lo pedimos a usted como un derecho a réplica a las expresiones de nuestro intendente, que lo consideramos legalmente digno candidato como intendente, pero no legítimamente intendente, primero porque no vive en Huerta Grande. Y nosotros queremos intendentes que vivan, que anden por el centro de Huerta Grande, que compren en la Cuevita de Papá, en el Super Avenida, que sepan, que se traguen los baches que hay en las calles y que te hagan pelota el tren delantero del auto, como nos pasa a nosotros los que vivimos ahí, que sepan lo que es estar y vivir en Huerta Grande y lo que es tragarte esos vados, que han hecho esa obra pública nueva que han hecho con todos esos... Badenes, qué sé yo que han hecho. Bueno, primero, en primer lugar... Y lomo de burro hay varios también. No, lomo y burro ni le cuento. Burro sin amor, sin sentimiento, eso es lo que queremos. Eso queremos que nos escuche, porque él dice que no nos el tema de la planta de asfalto hubo un problema de comunicación, que él no supo explicar bien lo que habían decidido un 30 de diciembre. Qué casualidad, ante el BRIN nosotros ya estábamos todos un poquito adobados, claro, el 30 de diciembre, imagínese, ya estábamos, ¿qué íbamos a escucharlo ahí? El 30 de diciembre se firmaron toda la autorización de suelos, se dieron todas las aperturas entre el intendente y el subsecretario de gobierno. Sí, en rigor de verdad puede haber una diferencia en fecha, pero o era enero o era... Queremos decirle al señor Matías Montoto que tenemos tiempo hasta el día de nuestra muerte para escucharnos, los ciudadanos de Huerta. Estamos dispuestos a hacerlo ahora, antes del 12 de mayo, después del 12 de mayo. Nosotros vamos a seguir viviendo ahí, laburando lo que laburamos, y vamos a andar por las calles del centro. Así que tenemos tiempo para escucharnos, pero con esa escucha amorosa, no una escucha donde yo estoy en un lugar de poder, creyéndome que ser intendente, tengo el derecho de decidir qué voy a hacer, qué obra pública voy a hacer y cómo lo voy a hacer, porque estoy apurado. ¿Apurado de qué? Si en Huerta vivimos, lo que nos sobra es el tiempo para vernos, para escucharnos y para abrazarnos. Eso le queremos decir al señor Matías Montoto como respuesta a esto. Tenemos tiempo toda la vida, porque ahí decidimos vivir y ahí decidimos morirnos. Gracias a los tres, De nada. Muchas gracias, Tibo. Suerte de ya, ¿no? Bueno, o sea, suerte gracias. Que sea una elección limpia, pura, tranquila. No va a faltar el folclore de todas las elecciones, sobre todo existiendo estos aparatos estructurales monstruos que existen y que tienen sus habilidades. Sí, este tipo, o picardías como sí, para... este tipo de boleta con la que se va a votar, la boleta única, tiene algunas cuestiones que seguramente entre los mismos partidos, representantes de los partidos, lo vamos a resolver con la Junta Electoral Municipal. Principalmente, ya lo voy adelantando, que no se ingrese, que se anuncie y se revise que no se ingrese con celulares al cuarto oscuro. Bien, y lo de ustedes en la parte gris, libertad de acción a quien los vote a ustedes, es así. O sea, pues, sí, te digo porque van a tener que instruir bien a la gente cómo hacerlo. No, no, por supuesto. Porque es un drama eso. Por supuesto, tenemos nuestra. Podemos sentarnos a conversar sobre posiciones individuales de cada uno, pero así ahora, está libre. Públicamente y abierto. Cualquiera que lo quiera votar a ustedes, que en la parte de legislador departamental para la izquierda, voten lo que quieran, pero que lo hagan bien para marcar a la derecha el sector de ustedes, digamos. Siempre que sea para la izquierda, todo bien. No, sí, no, una broma. No, todo, cualquiera, por supuesto. Gracias, Gracias a usted, don Tibo. Bien, nosotros, a Matías le mandamos un saludo, que fue el gestor de la nota.